Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 73º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @bloglcdd, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Nuevo giro en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estados Unidos abre un nuevo capítulo en su guerra comercial contra China. Washington planea imponer aranceles a los productos provenientes del país asiático por un valor de 50 mil millones de dólares. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz y Elena Villar. Estados Unidos abre un nuevo capítulo en su guerra comercial contra China. Washington planea imponer aranceles a los productos provenientes del país asiático por un valor de 50.000 millones de dólares. Este anuncio supone un retroceso tras los pasos dados en los últimos tiempos para cesar la confrontación económica entre ambas naciones. Nuestra corresponsal Elena Villar nos detalla este giro en la política estadounidense. Fin de la tregua entre Estados Unidos y China, una semana después de que el secretario del Tesoro estadounidense afirmase que tanto su país como Pekín habían acordado suspender la guerra comercial y detener la imposición de aranceles, de nuevo cambio de opinión. Estados Unidos ha anunciado este martes que introducirá aranceles del 25% por valor de 50.000 millones de dólares en bienes importados desde China. Aunque será el próximo 15 de junio cuando conozcamos el listado final, el comunicado de la Casa Blanca precisa que será contra bienes que contengan tecnología de importancia industrial, incluidos los relacionados con el programa Made in China 2025, un programa diseñado por Pekín para alcanzar la vanguardia en el sector de las tecnologías avanzadas. En el comunicado, además, también se destacan otros dos puntos. En uno de ellos se especifica que, además, Washington implementará restricciones de inversión específicas y controles de exportación, unas medidas que se anunciarán más concretamente antes del próximo 30 de junio. Finalmente, el documento anuncia también que Estados Unidos seguirá litigando en la Organización Mundial del Comercio las violaciones del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual en base a prácticas discriminatorias, dice el comunicado, establecidas por China. De momento, esto no ha sentado nada bien a los mercados, con una caída considerable del Dow Jones, tampoco en China, que consideran que este paso contradicen el consenso que se había logrado hasta ahora. Veremos qué sucede, especialmente a partir del próximo sábado, día en que está previsto que llegue a Pekín para negociar el secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross. Irán da 60 días a la petrolera francesa Total para eludir las sanciones de Estados Unidos. Irán avisa a la empresa francesa petrolera Total de que tiene un plazo de 60 días para encontrar una manera de evadir las sanciones estadounidenses. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de María Rodríguez Zabalde. Irán avisa a la empresa francesa petrolera Total de que tiene un plazo de 60 días para encontrar una manera de evadir las sanciones estadounidenses. Al pasar dos meses, el proyecto de la compañía también pasará a la China CNPC. Se trata de un contrato multimillonario para desarrollar parte de South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo, que Total obtuvo el pasado julio. Actualmente es el mayor compromiso de un grupo energético occidental en Irán. En otra oportunidad, la empresa francesa advirtió de que no podría seguir con sus proyectos y que desmontaría todas sus operaciones antes del 4 de noviembre de 2018 si no obtiene una exención de Estados Unidos. A principios de mayo, Donald Trump anunció su salida unilateral del acuerdo nuclear iraní y señaló el restablecimiento de las sanciones contra el país persa. un paso que causó muchas críticas por parte de varias naciones, incluidas las firmantes del pacto, que destacaron que eso perjudicaría a la seguridad internacional y que llevaría a pérdidas económicas para los propios socios de Washington. Lavrov: no debe haber ultimátums en la cumbre de Trump con Kim Jong-un. Moscú advierte que los ultimátums no ayudarán al proceso de solución de la crisis coreana. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de María Rodríguez Zabalde. Moscú advierte que los ultimátums no van a ayudar al proceso de solución de la crisis coreana. Son declaraciones de Sergei Lavrov en referencia a los posibles resultados de la esperada cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. Apoyamos los cambios que van pasando ahora en las relaciones entre las dos Coreas, entre Pyongyang y Washington. Y esperamos mucho que estas negociaciones que fueron anunciadas y que ahora vuelven a ser confirmadas como asignadas no finalicen en ultimátums. Sergei Lavrov recalca que la crisis en la península coreana puede ser resuelta solo con un trabajo minucioso basado en derecho internacional. Además, destaca la importancia de la implicación en esta solución de todas las partes interesadas. Estas declaraciones se producen en vísperas de la visita oficial del jefe de la diplomacia rusa a Corea del Norte. Nuestro canal va a seguir la ruta del ministro ruso y va a ofrecer todos los pormenores de este viaje diplomático que se produce en medio de la polémica sobre la realización de esa cumbre entre los líderes estadounidense y norcoreano. Además, durante esta jornada se espera el encuentro entre Donald Trump con un alto funcionario de Pyongyang para tramitar esa futura cita. El representante de Kim Jong-un es el primero de ese rango en llegar a suelo norteamericano desde el año 2000. Los planes de prolongar la austeridad llevan a Grecia a una huelga general. Los sindicatos mayoritarios en Grecia protestan por los planes de la administración para extender las medidas de austeridad más allá de lo previsto por los acreedores. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de María Rodríguez Zabalde. Huelga general en Grecia. Los sindicatos mayoritarios protestan por los planes de extender las medidas de austeridad más allá de lo previsto por los acreedores. El paro afecta a vuelos y al transporte público. Además, los colegios permanecen cerrados y los hospitales funcionan con servicios mínimos. También se plantean varias marchas de protesta en Atenas y diferentes ciudades del país. Los sindicatos denuncian que 8 años de austeridad y los programas de rescate han provocado la pérdida del 25% del Producto Interior Bruto y una subida del desempleo del 30%. Francia: multitudinaria protesta en contra de reformas económicas de Macron. A la movilización de varios sectores públicos se sumaron los trabajadores ferroviarios, que rechazaron los cambios en su trabajo impulsados por el gobierno. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz. Las reformas económicas de Emmanuel Macron también han provocado descontento popular. Miles de personas salieron a las calles de París en una protesta antigubernamental. Tenemos esta y más noticias en breve. A la movilización de varios sectores públicos se sumaron los trabajadores ferroviarios, que rechazaron los cambios en su trabajo impulsados por el gobierno. Los manifestantes denuncian que la apertura del transporte ferroviario a la competencia, como pide la Unión Europea, supondrá despidos, recortes y la eliminación de ciertos beneficios para sus empleados. Por su parte, el mandatario francés aseguró que irá hasta el final en su reforma ferroviaria a pesar de las huelgas y de las protestas. Rajoy critica los atajos de Sánchez en la víspera de la moción de censura. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado el pasado miércoles al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de usar la moción de censura que ha presentado contra él como un atajo y un sistema torticero para llegar a la Moncloa, porque sabe que a través de las urnas es imposible que lo consiga, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Es el recibimiento de los diputados populares a Mariano Rajoy en la víspera de la moción de censura en el Congreso. Sesión de control al Gobierno que se ha convertido en un tanteo de la situación de cara a la moción del líder del PSOE, Pedro Sánchez. La portavoz socialista Margarita Robles ha dicho que el presidente del Gobierno no tiene credibilidad y Rajoy ha criticado las formas de Sánchez. Usted no tiene credibilidad y, por tanto, España necesita un presidente del Gobierno que sea creíble, que dé confianza y que dé estabilidad. Si va a las urnas, por eso huye de ellas y plantea la moción de censura, es imposible, como ustedes saben mejor que yo, que sea capaz de llegar a la presidencia del Gobierno. Tiene que utilizar atajos y sistemas torticeros. Ante la petición de dimisión que le ha hecho el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, Rajoy ha advertido a los grupos del intento de chantaje. La posición que está haciendo el Partido Socialista es decirle a todos ustedes, cuidado que si no me votáis a los del Gobierno Frankenstein, tengo que pactar con Ciudadanos y adelantar las elecciones. Y a Ciudadanos le está diciendo, cuidado que como me sigas exigiendo el adelanto de elecciones, entonces en ese caso me voy con el Gobierno Frankenstein. Es decir, les están chantajeando a todos ustedes. Vamos a ver quién acepta el chantaje. La votación el viernes. Si Sánchez no suma los apoyos suficientes, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, podría presentar una segunda moción con la intención de convocar elecciones inmediatas. En esa idea coinciden con Ciudadanos. Quim Torra desbloquea la formación del gobierno regional de Cataluña. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha nombrado nuevos consejeros sin causas judiciales pendientes para que el gobierno central no lo bloquee a través del artículo 155 de la Constitución. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz. Desbloqueo en la formación de gobierno regional de Cataluña. El presidente de la Generalitat ha nombrado nuevos consejeros sin causas judiciales pendientes para que el gobierno central no lo bloquee a través del artículo 155 de la Constitución. De esta forma, se quedan fuera del Ejecutivo catalán los cuatro cargos propuestos por Quim Torra, que se encontraban en la cárcel o fuera del país por impulsar el proceso independentista. El gobierno de Mariano Rajoy había advertido en una carta que mantendría su veto si volvían a ser postulados. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, HP. HP ha presentado resultados el pasado martes, en los que ha indicado que los ingresos trimestrales fueron mejores de lo esperado y elevó su previsión de beneficio para el conjunto del año, gracias a la fuerte demanda de sus ordenadores portátiles y de escritorio. La compañía elevó su pronóstico de beneficio ajustado para todo el año entre 1,97 y 2,02 dólares por acción, desde una horquilla anterior de 1,92 dólares. El beneficio neto saltó un 89,3% a 1.060 millones de dólares o 64 centavos por acción en el trimestre que finalizó el pasado 30 de abril, principalmente gracias a un extraordinario fiscal de 975 millones de dólares. Los ingresos aumentaron un 13,1% a 14 mil millones de dólares, lo que superó la proyección media de los analistas de 13.570 millones de dólares. Sin elementos extraordinarios, la compañía ganó 48 centavos por acción. en línea con las previsiones de Wall Street. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo en investing.com. Con respecto a la cotización, el pasado martes, pese a los resultados, retrocedió hasta los $21.29. Cotizando en la apertura del mercado americano de este miércoles con un gap alcista, aunque a la baja, en los $22.09. Las medias móviles de 50 y de 200 se encuentran por debajo de esta última vela. La línea rápida del MACD se mantiene sobre el nivel de 0 y el RSI al alza en los 51 puntos. La próxima resistencia la podemos situar en el 38.20% de Fibonacci, en los $22.55. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación por Twitter, @bloglcdd, por email info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.